Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Una de las fórmulas de trabajo utilizadas por el dúo estaba basada en la combinación aleatoria de diferentes bucles de cinta magnetofónica de longitudes diferentes. Debido a ello, el tiempo musical resultante, el tempo, era algo relativo, maleable e incluso aleatorio. De esta forma surgió el nombre del primer álbum, ¿Qué sucede con el tiempo?, que aparecía en uno de los números de la revista Mecánica Popular, noviembre de 1957, en su edición española, aunque referido al tiempo meteorológico. El grupo rara vez utilizaba instrumentos musicales propiamente dichos, y si se daba el caso, solía ser aplicándolos como fuentes de sonido, y generalmente con alguna técnica de interpretación ajena a la propia del instrumento. El interés del trabajo estaba dirigido a la manipulación de esas fuentes y el proceso de transformación acústica recibía la mayor atención. A veces se partía de sonidos abiertamente no musicales, un bloque de papeles arrojados al suelo, un portazo, una silla arrastrada o los vagones del metro de Madrid entrando en cualquier estación. Estas fuentes sonoras se ordenaban y se procesaban en busca de su musicalización. En realidad, si uno se detiene a pensar, el ser humano ha hecho lo mismo desde los albores de la civilización, pues tras sorprenderse con el sonido natural de los elementos, ha desarrollado los elementos y las herramientas necesarios para dominarlos. Pongamos como ejemplo una columna de aire desalojada rápidamente de un tubo. Este sonido sorprendería a nuestros ancestros al sonar accidentalmente, pero en un largo proceso hemos ido buscando las artimañas necesarias para poder articularlo y construir frases musicales con él. Así nacen técnicas de interpretación y los mecanismos que conforman, en este caso, una flauta de llaves. En la misma medida, cualquier sonido procesado adecuadamente y manejado dentro de un orden preestablecido puede llegar a alcanzar lo que entendemos por cualidades musicales. Es importante reseñar que en estos años, la década de los 80, estábamos viviendo los albores de la técnica del sampling, que posteriormente revolucionarían el panorama musical en casi todos sus ámbitos. Faltaban aún 4 años para que Andrew Trout diseñara el software de MicroBoss, uno de los primeros samples destinados al usuario del Commodore 64. Tras esos primeros 4 años de trabajo, el dúo consiguió reunir material suficiente para completar un LP. Con las mezclas se dirigieron a Servando Caballer, líder del grupo Aviador Dro y sus obreros especializados. Este LP vendió la totalidad de la tirada y en 1990 se reeditó en la compañía Auxilio de Cientos, nacida a partir de otro de los grupos de la época, Esplendor Geométrico, gracias al interés de Andrés Noarbe, con otra carpeta que reproducía una orquesta de robots de los años 60. La imagen pertenecía a un órgano neumático de una compañía belga que la arpista asturiana Herminia Álvarez había enviado en una postal desde Bélgica a Luis Delgado. El LP recibió las mejores críticas y alcanzó un destacado puesto en la lista Tecnos británicas. Artistas de la categoría Caroline Carson felicitaron al grupo, enviándoles una carta personal de felicitación desde el Teatro de la Fenice en Venecia. Dentro de las actividades promocionales se rodó un videoclip para Televisión Española en los jardines de las Salesas de Madrid. Para esas fechas, Eugenio había dejado su puesto en RCA para trasladarse como técnico a los estudios Track de Madrid. Así, en los créditos de este primer LP rezaba «Grabado en estudios Track en 1984». Pero lo cierto es que, aunque había temas grabados en Track durante ese año y las mezclas y másters de producción se habían realizado allí, algunos temas venían de las cintas originales de RCA y de Musigrama, con fechas que se remontaban a 1979. Esto no podía figurar en los créditos, puesto que eran grabaciones clandestinas, realizadas a deshoras tras las sesiones oficiales. Había sido muchas las noches que, al acabar las grabaciones con los artistas más conocidos de la época, Luis y Eugenio se quedaban a trabajar para experimentar con ideas que el ritmo de las producciones comerciales no permitían. En esa época surgieron algunas ofertas para hacer conciertos en directo, pero las dificultades técnicas eran insalvables, ya que el ámbito natural del grupo era el estudio de grabación, y este era casi imposible de trasladar a un escenario. No obstante, Mecánica Popular actuó una vez en vivo. Fue en la sala El Mirador, programada en aquel momento por Servando Caballar, siempre fiel a los amigos y dispuesto a apoyar las nuevas iniciativas. El escenario se llenó de una gran cantidad de aparatos electrónicos y de efectos acústicos. A la par, el Archivo de Música Contemporánea de la Fundación Juan Mars se interesó por el disco y así se depositó una copia del mismo, con los datos técnicos correspondientes. Esto es, ¿qué sucede con el tiempo? Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a este espacio Músicas en la Tarde, que hoy hemos empezado de esta manera, tan especial, porque hoy el programa está dedicado a un grupo realmente especial, al menos para mí entender, uno de los mejores grupos de la historia de la música en España, que hoy vamos a recordar y vamos a descubrir para la mayoría de todos vosotros. Me estoy refiriendo, cómo no, al grupo que ya habéis oído en esta presentación, en esta, digámoslo así, explicación que ellos mismos nos han dejado en la página en internet, que más adelante ya os diré dónde podéis encontrar toda esta información que hoy vamos a desgranar aquí. Pero lo cierto es que el grupo se llama Mecánica Popular, si habéis oído bien, Mecánica Popular, en algún que otro programa ya ha sonado aquí, pero hoy vamos a recordar sus dos primeros LPs. Nos tenemos que remitir al año 1984. Esto que acabáis de oír era Impresionistas 1, que abría su trabajo, su primer disco, que se llevaba por título ¿Qué sucede con el tiempo? Así que nos vamos a centrar en disfrutar placenteramente de este descubrimiento. Eso sí, tengo que avisaros de que más que hoy, más que nunca, tenéis que darle oportunidad al programa, a la música. Vamos a escuchar mucha música que algunos de vosotros tal vez nunca hayáis escuchado, lo más probable, puesto que no está editado en CD. Tal vez en internet, estuve mirando estos días, podéis conseguir alguna que otra grabación, alguna que otra pista así suelta de este disco, tanto del otro que es del segundo trabajo que escucharemos más adelante. Lo cierto es que no están editados en CD. Lo que vamos a escuchar es un CD, pero es una regrabación, una, digámoslo así, digitalización casera que yo realicé en su momento dado, gracias a mi amigo Luis Ebe, que me prestó los discos de vinilo, tanto de este grupo como de otros muchos grupos que en aquella época, bueno, pues publicaban, y yo personalmente no tenía acceso a los vinilos, pues bueno, pues imaginaos el motivo, ¿no? Lo cierto es que nos vamos a centrar en esos dos trabajos. El tiempo que nos reste habrá una sorpresa también relacionada con el grupo, así que nos vamos ya a adentrar. Deciros que es un dúo, como muy bien habéis acabado de escuchar en esta presentación, y los que forman el grupo se llaman Luis Delgado. Para mí el mejor músico posiblemente de España, así entrecomillado, sin lugar a dudas, y acompañado en este caso por ingeniero de sonido y también de vez en cuando músico Eugenio Muñoz. Hablar de Luis Delgado es, bueno, pues una biografía realmente extensa. Deciros que nace en Chamberí, Madrid, en el año 56, ya dio su primer concierto a los 14 años, allí estudió también en Madrid en el Conservatorio de Música, ha pertenecido a diferentes grupos de toda índole, por ejemplo, un grupo muy, muy conocido dentro del rock andaluz, ha pertenecido a la formación Imán, también a la música antigua con Atrium Musicae, a Babia, un disco con todos grandes amigos, pues bueno, los Paniagua, en fin, gente que en la década de los 80 realmente hacían la movida, Finis Africa, otro de esos grupos que bueno, me estoy planteando seriamente si un día los escucharemos todos, hacer un programa en el cual escuchemos, pues esto, a los Ababia, Finis Africa, ha trabajado también con La Musgaña, en fin, ¿qué queréis que os diga? Forma parte del cuarteto musical de Urueña, al tiempo que elabora, pues bueno, colabora también con un grupo francés, la Trifontaine, de música medieval. Ha producido a gente como Amancio Prada, Joaquín Díaz, María del Mar Bonet, Vainica Doble, Kepa Junquera, ha trabajado para el Planetario de Madrid, de Nueva York, de Pamplona, es el encargado de las series, de las bandas sonoras de la serie aquella televisión Alquibla, La Transición, también el Al-Ándalus, en fin, ha realizado trabajos para piezas de ballet, de teatro, bueno, 20 discos publicados con su nombre, 22 como miembro de otras formaciones y sobre unas 100 colaboraciones en otros tantos discos. Este es Luis Delgado y esto es Mecánica Popular. Vamos con el tema, un tema realmente impresionante, conocidísimo, que ya ha sonado aquí alguna que otra vez en este espacio musical, ¿no? Vamos con el primero de los trabajos, el Mecánica Popular, ¿qué sucede con el tiempo? En el año 1984. La Edad de Bronce está realizada de esta manera. Ellos mismos nos dan la explicación. El origen de todos los sonidos de este tema está en la claqueta que incorporaba la entonces monstruosa mesa Kadak de estudios de la RCA. A partir de ella, y utilizándola como Tiger, se disparó un Arp Odyssey, que era el sinte favorito de Eugenio. Es un tema obsesivo, pero luminoso. Todo lo que suenan son delays, octavadores, ruido rosa y ruido blanco de los sintes, pero siempre a partir de la claqueta. Eugenio realizó magistralmente las primeras tomas solo, y luego entre ambos construyeron la mezcla y los procesos. Hubo grandes esfuerzos de ecualización para evitar los soplos provocados por el afán de tener unos agudos brillantes y transparente. Comentaros, amén de los datos técnicos que os acabo de decir, que la compañía Madrid Danza Joven hizo una coreografía con esta pieza y también sirvió de cabecera a varios de los telediarios de televisión española. Así que esto es La Edad del Bronce. We'll be right back. La Edad de Bronce, tema compuesto en base a ese sonido de claqueta de la mesa de un estudio de grabación. Estos son Mecánica Popular. Seguimos, vamos con el Impresionistas 2, que utiliza combinaciones de máquinas armonizadas popularizadas por John Hassell. Se trata de una trompeta natural tocada por Luis en los estudios RCA. Impresionistas 2, ese interludio que acabamos de escuchar. Bueno, con la emoción del programa no os he dicho que estamos aquí en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde. El teléfono de contacto, ya lo sabéis, es el 985-142-345. Repito, 985-142-345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también, como no, en Radio Crash .org, ahí tenéis la oportunidad en el blog de la emisora de expresar vuestras ideas, opiniones al tiempo de escuchar, de volver a escuchar este programa u otros que hacemos en la emisora. Ya lo sabéis, eso que se llama, bueno, yo prefiero llamarlo archivo sonoro más que esa palabra, que es un podcast, que bueno, por lo menos archivo sonoro uno, yo al menos lo identifico mejor. Seguimos con este primer trabajo de Mecánica Popular del año 1984, recordadlo, estamos en 1984, se titula ¿Qué sucede con el tiempo? Y el siguiente de los temas lleva por título Quiero irme. Para ello nos explican que es una superposición de bucles analógicos con diferentes frases de piano a diferentes velocidades y direcciones. Hay unas 12 pistas estéreo con diferentes opciones. Luis se encargó de tocar los pianos e Eugenio de los bucles y de los planos, que crean una interesante tensión creciente. A mitad del tema entra otro bucle con un ritmo básico de batería y uno más con un ciclo de tumbadoras a diferentes velocidades. We'll be right back. El siguiente de los temas lleva por título Siempre tú y dice así: los graves surgen del minimón y el resto de los bucles están hechos por Eugenio a partir del arp o desi, que crea una textura de fondo. El tema partía de la añoranza hacia los seres que nos dejan pacíficamente. Mecánica Popular y su disco del año 1984, ¿qué sucede con el tiempo que hoy estamos escuchando? Bueno, ya llevamos unas canciones y por os extrañará que os hable del Minimon y del Art of Odyssey. Bueno, pues simplemente quiero deciros de que estos nombres corresponden a prototipos, bueno, a sintetizadores, posiblemente de los primeros modelos de sintetizadores que salieran al mercado. Recordad que estamos hablando del año 1979, las grabaciones 82 hasta el 84, que fue cuando salió publicado este trabajo discográfico. Por lo tanto, la tecnología no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con todo lo que hay ahora. La mayoría de este trabajo que estáis escuchando también se hacía con cintas magnetofónicas, cortando, pegando y repitiendo todos los bucles que estamos escuchando, amén de utilizar, pues eso, algún que otro aparato que en aquella época había, como puede ser este Minimon y este Art of Odyssey. Seguimos. El tema que viene a continuación lleva por título Impresionistas 3 y precisamente los paisajes sonoros que vamos a escuchar están realizados con el Art of Odyssey. Seguimos. El siguiente de los temas lleva por título Estado sólido y responde a esto. La señal del ARP se distorsionó con distintos procesos electrónicos y acústicos y gracias a una frase cuyas notas están grabadas en diferentes pistas se logra un estéreo muy diferenciado. El ritmo es una vez más una claqueta con multidelays a base de varios magnetófonos encadenados. Sobre el montaje en el multipista, Luis grabó una batería real. Algunos de los sonidos se procesaron a través de un amplificador de guitarra en la sala de cristal de Track para conseguir armónicos agudos reales. Sobre el amplificador se colocaba un cenicero de metal con tornillos y monedas que, ensuciando el sonido, lo dotaban de un aire de aleatorio al timbre, evitando así la rutina del sonido muestreado. We'll be right back. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y el teléfono de contacto es el 985-142345. Repito, 985-142345. También lo puedes hacer a través del correo electrónico musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no, en radioclass.org, ahí tenéis un blog también donde podéis expresar vuestras ideas, opiniones, sugerencias, amén de poder descargar tanto este como otros programas que hacemos aquí en esta vuestra, nuestra emisora. Bueno, descargar, y si queréis también escucharlo en vivo y en directo a la radio, pues también tenéis esa oportunidad. Hoy estamos en este programa realmente especialísimo, que estamos dedicando simple y llanamente a un supergrupo, a un grupo que está en la más absoluta de las vanguardias musicales. Me estoy refiriendo a Mecánica Popular, dúo formado por Luis Delgado y Eugenio Muñoz. Este último más bien técnico de sonido, pues bueno, sigue grabando pues con muchos grupos, ahora mismo con Estopa, por ejemplo, ha hecho una grabación con ellos, en fin, infinidad de músicos de todos los tipos y estilos, pues está él detrás en la mesa de sonido. Luis Delgado sigue produciendo, componiendo música, actuando, en fin, no para, es un hombre que, como se puede decir, que vive para la música, ¿no? Así que estamos escuchando esto del año 1979, muchas de las grabaciones que estáis escuchando se realizaron en esa época a escondidas, como muy bien leía al principio, ahí en los estudios de la RCA. Luego se editó, se masterizó todo en los estudios Track, que a veces menciono. Bueno, pues todo esto son estudios de grabación de la época, muy conocidos y muy famosos. Estéticamente hablando, ¿por qué decimos que estamos en la más pura y absoluta vanguardia en el grupo Mecánica Popular? Bueno, porque a estas alturas ya os habéis dado cuenta de que juegan con elementos de la música concreta, entendiendo por música concreta que cualquier sonido, no importa dónde provenga, ya lo habéis visto, una tapa que se cierra, en fin, ahora vamos a escuchar un tema con un piano de la tapa que se cierra, papeles que se caen, sillas que se arrastran, cosas de estas, cualquier sonido que os podáis imaginar se musicaliza, y luego con la música electrónica, en el sentido de a eso se le añaden sonidos generados todos por medios electrónicos, o por lo menos la inmensa mayoría. Esto en la década de los años 80, que es cuando hoy estamos ahí en el programa, en este viaje en el tiempo, pues bueno, era excesivamente difícil. No había los sintetizadores que hay ahora, no había tantos ordenadores ni con esa capacidad creativa que indudablemente hay hoy en día, así que todo era, pues bueno, ajustes de magnetofón, repetir en el estudio, en las entradas, los multipistas, a pegar, cortar cintas, en fin, un trabajo realmente, podríamos decir, de chinos y muy manual. Hoy en día hay algunos que otros compositores de música electroacústica que siguen utilizando ese sistema, pues bueno, porque a ellos les gusta o por lo que sea, ¿no? Pero básicamente la mayoría de la gente que hoy día sigue trabajando en estos estilos y en estos sonidos utiliza, como no, pues bueno, pues el ordenador, que para eso, y los sintetizadores, ¿no? Pero que para eso, en fin, ¿qué queréis que os diga, no? Ha facilitado, me imagino que ha facilitado enormemente el trabajo de los músicos en este nivel. Seguimos. Vamos con el siguiente de los temas. Lleva por título Galilea Centro de Datos y reza así la explicación acerca de este tema. Para comenzar, el tema se cierra la tapa de un piano y con ello se crea un bucle. Se incorpora otro con el recorrido de una silla arrastrándose, un montón de papeles al caer al suelo desde mucha altura. Van surgiendo elementos y el ritmo lo pone un delay. También hay algunas voces muy agudas de Luis procesadas a través de uno de los aparatos más innovadores de su tiempo, el Harmonizer H9910, de la compañía Eventy Clockworks, que fue uno de los primeros aparatos capaz de cambiar la afinación en tiempo real. Cuando todo parece haber acabado, se abre un nuevo pasaje final. Thank you. Si en este tema que acabamos de escuchar oíamos cómo se creaba un ritmo a partir de bajar una tapa de piano, en el siguiente lo hacemos con una máquina Polaroid. Lleva por título Darrotipo y Ambrotipo y dice así en la explicación del tema. Se trata de un bucle hecho con el sonido de una Polaroid al tirar una foto en la que aparece el propio micrófono. El modelo de la cámara es una Polaroid 600, cuyo sonido es uno de los más intensos de entre la multitud de modelos existentes. El ritmo está realizado con una caja programable, probablemente una rola muy ecualizada y procesada a través de un sistema de puertas multitigue y pasada una vez más por el amplificador de la sala brillante. Hay también un bucle hecho con una calimba, la trompeta de Impresionistas 2 y la zanfona de Impresionistas 1. Los acordes brillantes los generó el órgano Hammond M2 del estudio de la RCA con su imponente Leslie acústico. Eran muchos los artistas que venían a grabar al estudio solo por este impecable instrumento. Thank you. El sonido de una cámara de fotos haciendo una foto, pues, hecha música. La Polaroid 600 en manos de Luis Delgado y Eugenio Muñoz dio como resultado este Darrerotipo y Ambrotipo. Seguimos. El siguiente de los temas lleva por título Plenilunio y está grabado, pues, con un Walkman. Hoy nos suele parecer raro, pero en la década de los 80 acababan de aparecer estos aparatitos, estos pequeños cassettes, que fue la primera oportunidad que tuvimos todos de llevar música, por cualquier parte donde quisiéramos. Era en la década de los 80, el principio. Así que hoy día, cuando todos se llevan, pues bueno, pues los MP3, los lápices, todas estas cosas, ¿no? Todo comenzó, pues, precisamente con esto, con un Walkman, que aquí utilizan Luis y Eugenio para grabar cosas de diferentes ambientes de Madrid, ya sea la Avenida Castellana, las estaciones de metro, en fin, pasos por los callejones, todo ello, ¿no? Y nos dicen al respecto de ello. Acababan de salir los cassettes Walkman grabados, grabadores Sony TCS-300, que a pesar de su reducido tamaño, incorporaba dos micrófonos de condensador que ofrecían una calidad impensable para la época. Con él, el dúo solía salir a registrar ambientes. Seguimos. El último de los temas que vamos a escuchar de este, su primer LP, ¿Qué sucede con el tiempo?, lleva por título Máquinas y procedimientos y dice así lo siguiente. Inspirado en los movimientos de las imprentas neumáticas, este tema recuerda el nombre inicial del grupo y reúne diferentes bucles hasta el agotamiento. El leitmotiv se convierte en una obsesión insana. El grisando que abre la salida del tema es un minimón y el resto es el habitual arp. Thank you. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y nuestro teléfono de contacto es el 985-142345. Repito, 985-142345. También lo puedes hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, en radiocrash.org. Ahí también tenéis la oportunidad de, en el blog, de expresar vuestras ideas, opiniones, también la opción de escucharnos en directo y si no, pues de poder escuchar las grabaciones del programa e inclusive podéis descargarlas para poder llevarnos a donde queráis, ya sabéis, ese famoso concepto de la portabilidad que antes vos hacíamos referencia en este último tema que acabamos de escuchar de Mecánica Popular, que con un pequeño Walkman allá por los años 80, que era lo primero que tuvimos cuando la oportunidad de poder llevar música con nosotros era una cassette, un pequeño Walkman que revolucionó literalmente el mundo de la música y sobre todo hábitos y costumbres que hoy nos parecen muy asumidos, como ir con el MP3 por ahí. Bueno, pues en esa época comenzó todo ese boom de llevar la música con nosotros mismos y no ha parado. Cada vez vamos a más y más. En fin, más tecnología que nos rodea y bueno, lo dejamos para otro día. Más tecnología, puesto que hoy tenemos un programa excesivamente tecnológico, puesto que estamos escuchando música concreta, ya lo sabéis, recordarlo. Conviene recordar de vez en cuando qué es la música concreta, que es que cualquier ruido, cualquier sonido producido por el hombre es música y al tiempo la unimos con lo que es la música electroacústica, con la música electrónica, la generación de sonidos por medios electrónicos. Todo ello junto crea lo que estamos escuchando. Un grupo bar del grupo Mecánica Popular, música de vanguardia hecha en España en la década de los 80. Recordad, esto está publicado en el año 1984, pero todo ello se empezó a grabar, a gestar en el año 1979. Ahí es nada. Así que, bueno, ya veis, todo el proceso de grabación y lo que conlleva cada tema que os explico un poco, que, bueno, ha tenido a bien Luis Delgado colocar en la página, en internet, en su página. Ahí hay un apartado de Mecánica Popular donde precisamente están todas estas cosas que son realmente interesantes y nos hacen apreciar todavía aún más, si cabe, la capacidad imaginativa, sobre todo vanguardista y de creación que tenía este grupo y que tiene Mecánica Popular. Seguimos, nos vamos al año 1987. Luis Delgado deja de ser el director general de la EMI en España para los lanzamientos internacionales y toma la decisión de fundar una compañía de discos, mítica que yo aquí en el programa ya os he comentado alguna vez que ha existido y que tiene unas grabaciones exquisitas. El nombre de esa compañía de discos se llamaba El Cometa de Madrid. Fue un auténtico boom para los aficionados a la música. Todas las portadas eran exactamente iguales, en negro, y una, digamos, hoy podríamos decir una panorámica, lo que era la carpeta del LP. Hay una franja en la cual aparecía la foto del compositor o, bueno, o lo que era la portada, ¿no? Unas típicas portadas identificativas, todas ellas. Y allí grabó lo más vanguardista que os podáis echar a la cara que había en aquel momento en España, ¿no? Algún día rescataremos, puesto que, de nuevo, recurrí a mi amigo Luis Evia para que me dejara grabaciones no solo de Mecánica Popular, pero bueno, sí, de otros músicos que han grabado, que grabaron ahí en el Cometa de Madrid, y especialmente otro grupo que es mi debilidad, que también estaba Luis Delgado, que era Isinoana, que a ver si nos deleitan y lo vuelven a remasterizar, o Javier Bergia y Luis Delgado, que eran Isinoana, se vuelven a unir y nos hacen el gusto de grabar de nuevo lo que son capaces de hacer. Bueno, pues lo que os decía, era el año 87 y en el año 89 deciden unirse de nuevo y sacar otro disco, el segundo trabajo de Mecánica Popular, que llevaba el nombre de Baku 1922. ¿Por qué este título? Bien, hace referencia a un concierto que sucedió en aquella ciudad en esa fecha, en la que, atentos, participó toda la ciudad. Sí, sí, habéis oído bien. En ese concierto, evidentemente, no tenemos grabaciones, ¿no? Qué pena, ¿verdad? Pero participó toda la ciudad. Hay inclusive una foto del director de orquesta allí subido, pues, bueno, pues en una escalera, imaginaros, ¿no? Para dirigir a toda una ciudad. Participaban los barcos, los puertos, los ciudadanos, en fin, todo lo que pudiera, de alguna manera, emitir ruido. Bueno, pues el hombre allí se puso en un alto y dio un concierto, ¿no? No sé cómo lo llamarían, porque, bueno, la verdad, hacer que toda una ciudad dé un concierto, pero ahí lo hicieron en 1922. De ahí el título Baku 1922, que, por cierto, este trabajo va a ser reeditado por una compañía austríaca en vinilo. Sí, habéis oído bien. En vinilo, ya sabéis que parece que el vinilo vuelve. Bueno, lo cierto es que lo van a reeditar en vinilo. Así que, bueno, ¿qué queréis que os diga, no? Una auténtica delicia y a ver si tenemos oportunidad de conseguirlo. Hoy estaba mirando un poco en internet, a tenor de esto del vinilo, ¿no? Estaba mirando un poco en internet, me dio por meter el nombre. Lo cierto es que lo hice de una manera, ¿no? Puse Eugenio Muñoz. Mecánica Popular, ¿no? Y aparecieron muchas cosas, porque si metéis Mecánica Popular, puede que os aparezca este grupo y o lo más probable es que os aparezca otro que tiene el mismo nombre, pero no sé si es mexicano o chileno, pero que no tiene nada que ver con lo que a nosotros aquí nos interesa. Bien, lo cierto es que al poner Eugenio Muñoz Mecánica Popular, apareció en un momento determinado, creo que era en el Amazon, vendían un disco de Mecánica Popular, precisamente este, el de Baku 1922. No sé si lo tenían en existencia o no, no me paré a verlo, ¿no? Pero sí me fijé en el precio. Costaba 34 euros. No sé si habéis oído bien. Un vinilo, ¿no? 34 euros. Claro está que tampoco es la única forma que tenemos, puesto que no hay digitalización, no hay CD. Os recuerdo que lo que estamos escuchando es una digitalización casera realizada por mí. Que bueno, enchufé ahí el tocadiscos, lo acoplé al ordenador y arreglé un poco el sonido para quitar esos chasquidos típicos, en fin. Pero, y es lo que estamos escuchando. Así que, bueno, por internet ya anduve por ahí mirando un poquito y tal. Y bueno, igual encontré alguna o dos canciones de alguien que, como yo, pues bueno, digitalizó el disco y los puso por ahí o no sé quién fue. Pero bueno, no hay nada. No busquéis un CD porque no están publicados en CD. Bien, seguimos, que nos estamos yendo de eso y tenemos poco tiempo ya, ¿no? Vamos con el siguiente de los discos, el Baku 1922, segundo trabajo discográfico de Mecánica Popular, que aparece publicado en el año 1990. Así que vamos con el primero de los temas que abre su trabajo, que lleva por título Visibilidad Cero, y reza así la explicación de este tema. Para hacer este tema, el dúo se basó inicialmente en el sonido que percibe de su propia respiración un buzo bajo el agua. Cuando se bucea al anochecer, con frecuencia, la visibilidad es muy baja, y solo la concentración en la propia respiración hace que no perdamos la calma. Es el motor vital que, una vez más, nos recuerda la relatividad de la propia vida. Un bucle de caja de ritmos construye una secuencia rítmica que incluye el sonido en cascada de las máquinas King bobinadoras de cinta a cassette. We'll be right back. Antes que os comentaba acerca de lo que valía este disco en el Amazon, pues me estaba pensando, bueno, pues cuánto valdrá el primer trabajo de Mecánica Popular, puesto que hay dos versiones. Daros cuenta de que la primera versión era una carpeta realmente peculiar, muy bien diseñada, un barco que al sacar la con una transparencia que al sacar la carpeta parecía que se movía. Luego la segunda edición, la reedición también del año 90, aparecía en la foto que os decía al principio cuando leía la introducción de Mecánica Popular. Bueno, pues aparecían unas fotos que Herminia le había mandado a Luis Delgado de una postal de un órgano de allí, de como una especie de robots, ¿no? No sé cuánto podrá costar ese, la versión original, ¿no?, de Mecánica Popular, ese del barco. Bueno, pues viendo lo que cuesta este segundo, el primero, en fin, ¿qué se va a hacer, no? Bien, seguimos con este trabajo Baku 1922, el segundo trabajo discográfico de Mecánica Popular. El siguiente de los temas lleva por título, Las Maravillas del Mañana, y dice así: un imperativo comentario electrónico nos llama la atención para llevarnos a un plácido horizonte, creado por un bucle de orquesta. Este da paso a un ritmo estimulante y enérgico. Por el camino se rompen cristales y se dejan caer grandes piezas metálicas desde alturas considerables. El ritmo central partió de un birimbao brasileño. El siguiente de los temas lleva por título Viajar, Recordar y dice así. No hacía muchos años que habían aparecido los samples y aunque su duración era de escasos segundos, sirvieron para hacer este divertimento con las sílabas de mecánica popular que no se construye en su totalidad hasta el final del tema. La máquina utilizada fue el sampler DS3. En España, solo los estudios Track disponían de este aparato que en su momento representaba a la tecnología más avanzada. Bien, en el año 1987, así se jugaba con los samplers, no había lo que hay hoy tecnológicamente hablando. Bien, seguimos. El siguiente de los temas lleva por título Rueda viviente que pasea con espectador automático. Diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues sí, muchas veces habréis visto que hay unas cassettes muy grandes, ¿no?, con dos ruedas, ¿no? Bueno, pues una es, digámoslo así, la viviente, la motriz, y la otra es la que la arrastra constantemente. Las dos son, una depende constantemente de la otra, de ahí el título. Así que esta rueda viviente que pasea con espectador automático tiene la siguiente explicación. El tema presenta un preludio que tras ciertas dificultades desemboca en un llevadero ritmo binario. Las trompetas aportan la estabilidad en los momentos más oscuros, repletos de timbres irreconocibles. El corazón del estudio durante décadas fue el magnetófono. Una rueda viviente, se mostraba un espectador automático como compañero de viaje. Sin el magnetófono nada era posible y en él y en las manipulaciones que se realizaban sobre las cintas se basaba el trabajo del dúo. Cuchilla y lápiz de cera, cintas invertidas, cambios de velocidad. Thank you. Seguimos. El siguiente de los temas es el que da precisamente título al disco, Baku 1922, y dice lo siguiente acerca de él. Se trata de uno de los temas mejor diseñados del grupo. En la seguridad de haber encontrado un lenguaje propio, vemos desfilar timbres de todo tipo, excepcionalmente mezclados con algunos de los presets del famoso teclado DX7 de Yamaha. Esta es una de las pocas ocasiones en las que el grupo trabaja con presets estándar. Junto al estudio de grabación de la RCA estaba la planta de fabricación de cassettes. En ella se duplicaban miles de copias diarias y las máquinas responsables de ellos eran las mencionadas King, de la King Instrumental Corporation. Esta máquina estaba equipada con un sofisticado sistema de válvulas de aire comprimido que manejaban, editaban, cortaban y cortaban la delicadísima cinta de casetes. Uno de los miembros del dúo, Luis, trabajó como operario de la planta durante una temporada y el sonido enérgico y limpio de estas máquinas le persiguió para siempre. Con él comienza el tema y hacia la mitad podemos escuchar lejanamente la eterna pregunta: ¿qué sucede con el tiempo? En el tema que acabamos de escuchar, Baku 1922, que daba título al segundo trabajo de Mecánica Popular, oíamos esas máquinas de cortar y de hacer las cassettes de audio que, bueno, yo creo que ahora ya están en desuso, ya no se deben ni de vender, ¿no? Me temo. Yo al menos no me doy cuenta de verlas por ahí. Bueno, en fin, lo cierto es que esas máquinas fueron grabadas y aprovechadas para crear estos ritmos, esta música que acabamos de escuchar. Seguimos, vamos con el último de los temas de este disco de Baku 1922 de Mecánica Popular. Y lo hacemos con otro mantra, con un mantra mecánico, según ellos mismos nos dicen, precisamente de otras de las máquinas que les han cautivado por los ruidos, los sonidos y la rítmica que tienen, que son las imprentas. Así que nos vamos a dar un viaje en el tiempo desde las imprentas de la época de allá, de finales de la década de los 80 del pasado siglo, hasta la de Gutenberg. Bien, el mantra mecánico, todo un paisaje sonoro hecho con las imprentas de esta última, ya la escuchábamos, la de Gutenberg, ya, bueno, pues eso, por el, no recuerdo exactamente el siglo, ¿no? Bien, unas máquinas que a Mecánica Popular siempre les ha llamado la atención, las imprentas, por esa rítmica y ese sonido. Este es el trabajo, el último tema que cierra precisamente este segundo trabajo de Mecánica Popular del año 1990, que Baku 1922. 2022. Bien, antes de continuar, quiero recordaros que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y nuestro teléfono de contacto es el 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no, también en la página, en el blog que tenemos de la emisora, en radiocrash.org, ahí también podéis expresar ideas, opiniones, amén de escucharnos en directo, descargar el programa, o si no lo queréis descargar, también lo podéis escuchar ahí a través del archivo sonoro, tanto de este programa como de otros que hacemos en esta vuestra, nuestra emisora. Bien, y hasta este momento hemos estado escuchando los dos trabajos, los dos primeros trabajos de Mecánica Popular del año 1984 y del año 1990. Bueno, motivo, bueno, aparte de darnos el gustazo de descubrir, porque me imagino que muchos de vosotros jamás habíais oído la existencia de este grupo en la música española y mucho menos este sonido tan bien hecho y tan bien realizado, ¿no? Para mí, os vuelvo a repetir, es uno de los grupos fundamentales de la historia de la música en nuestro país. Mecánica Popular para mí es algo, bueno, pues en fin, indescriptible. Ha sido un enorme placer el poder compartir con vosotros estos trabajos discográficos, pero tenemos más. Hace 20 años, en 1990, ellos grabaron este Baco que acabamos de escuchar, pero es que ahora, en este mes de febrero, han publicado un nuevo trabajo discográfico. Mecánica Popular, después de 20 años, siguen en forma con este Negentropía. We'll be right back. Tras 20 años de silencio, Mecánica Popular se reúne para grabar un nuevo disco. En él, sus artífices Eugenio Muñoz y Luis Delgado retoman las mismas premisas estéticas que en 1979 les llevaron a grabar su primer LP, objeto de los mayores elogios de la vanguardia de la época. En estas dos décadas han sucedido muchas cosas en el ámbito de la tecnología musical. La mayoría de ellas se han planteado como un avance indiscutible en el terreno de la producción, ya que hemos visto desaparecer los soportes magnéticos y los efectos y procesos analógicos utilizados hasta no hace mucho en los estudios de grabación han dado paso a un mundo virtual donde todo se crea en la intrincada memoria del ordenador. Para Mecánica Popular, la cinta magnética fue un instrumento musical y un medio de expresión flexible, más allá de su puro papel como soporte fonográfico. Por ello, y con unas premisas de producción inevitablemente basadas en los actuales soportes digitales, la reunión actual de ambos productores se llevó a cabo bajo un pacto de fidelidad. Si los nuevos medios condicionaban la expresión artística en los resultados, el proyecto se abandonaría de inmediato. No se podía permitir que las herramientas condujesen el proceso creativo y, por encima de todo, debía de prevalecer la propia creatividad, libre de los lastres tecnológicos. Afortunadamente, y tras varias sesiones, el material resultante de este nuevo trabajo presentaba una calidad que no desmerecería la de los primeros discos del dúo, que satisfecho con el resultado ha trabajado durante 3 años para sacar el proyecto a la luz. Así, hoy tenemos la fortuna de poder oír de este Negentropía que supone una aventura para los oídos. En este disco se demuestra que precisamente los avances tecnológicos no pueden ni deben limitar la expresión artística. Y si hoy disponemos de las impresionantes herramientas que nos brinda la informática, tenemos la obligación, más que nunca, de abandonar los terrenos conocidos y usarlas para abrir nuevos caminos, buscando otras formas de expresión. Mecánica Popular no se parece a nada y deja a un lado las formas habituales para aventurarse en terrenos sin transitar y descubrir paisajes aún no explorados. Pero no hemos de tener reservas al oír el resultado. Se trata de un disco atípico, pero divertido, ya que el rigor en el tratamiento de las fuentes sonoras se combina con un espíritu pop a la hora de estructurar los temas. En Negentropía oiremos la voz de Thomas Edison y los glisandos espirituales de Tenerín, junto a la rítmica provocada por una tiza escribiendo en la pizarra o el mordisco de una manzana como base periódica.

Todo un divertimento musical y al tiempo un guiño a toda aquella generación que crecimos con los Talking Heads, un grupo realmente interesante, de lo poco interesante y perdurable que hay en el mundo de la música. Seguimos. El siguiente de los temas es una auténtica maravilla de principio a fin, una delicia. Lleva por título Disposición Emotiva y es precisamente lo que hay que tener ante esta cosa realmente preciosa. Esta pieza es deslumbrante y sobre todo de la mitad adelante, cuando entra ese a modo de orquestación, ¿no?, de teclados sintetizados, bueno, en fin, una auténtica maravilla. Disfrutarla. Disposición Emotiva. Bueno, una auténtica preciosidad de principio a fin, esta maravilla electroacústica y luego con esa entrada y ese fondo planeador o de violines sintetizados, en fin, una auténtica delicia, un temazo de principio a fin. Seguimos, vamos con otro de los temas de este tercer trabajo de mecánica popular, lleva por título Harmonic. Thank you. Bien, en este tema seguíamos escuchando la cámara, la Polaroid, que han vuelto a utilizarla, y como no, la voz, que en este disco sí aparece, en los anteriores aparecía escasamente, pero aquí ya la utilizan como un instrumento más. Seguimos, el siguiente de los temas lleva por título La piedra ambarina de Tales. Thank you. Vamos con el último de los temas de este, su tercer trabajo de mecánica popular, Negentropía, por el día de hoy, y se titula Mecacústica. Bien, tema realmente impresionante este que acabamos de escuchar, el Meca Acústica, con el que finalizamos por el día de hoy la escucha de este su tercer trabajo de mecánica popular, el Negentropía. Seguiremos escuchándolo y si acaso un día lo radiamos total y absolutamente por completo, porque realmente merece la pena. Después de 20 años, la espera ha sido verdaderamente gratificante. Siguen en plena forma mecánica popular. Luis y Eugenio siguen en plena forma, lo cual nos congratula y realmente nos hace felices. La única pega tal vez que tengamos con relación a este grupo es que es literalmente imposible el poder verlos en directo, ¿no? Esto es el problema que tiene esta creación musical, pero bueno, disfrutamos. Hoy hemos disfrutado de dos grabaciones auténticamente históricas del grupo. Ya lo sabéis, es una digitalización casera realizada por mí de los primeros LPs, aquellos vinilos, esos vinilos que, bueno, vuelven. Y lo que os quería recordar, que, que el segundo trabajo, el Baku de 1922, va a ser reeditado precisamente en ese formato, en formato de vinilo, y más en concreto por una compañía austríaca. Ya estaremos al tanto y a ver si la distribuyen en España, que solo sea por afán de, no sé, de coleccionismo, de tener esa pequeña joya que hoy día yo me imagino que el vinilo habrá evolucionado y tendrá un poco más de calidad de que cuando la década de los 70 y de los 80, ¿no? Bien, lo cierto es que este trabajo, el Negentropía, viene en una edición muy, pero que muy bonita, vamos a decirlo así. Tiene el tamaño, es un formato de película de DVD, y viene, y según lo abrís, pues aparece un libro donde se nos explica todo lo que es la evolución del sonido. Luis Delgado es un aficionado al sonido, me imagino que Eugenio también, pero lo digo lo de Luis porque cuando entréis en la página, en su página, pues veréis que tiene ahí en Urueña, en Valladolid, un museo realmente impresionante y una colección de fonógrafos que también podéis ver con sus detalles técnicos y fotos para acercar y ver la precisión con la cual se hacían y en fin, o sea, que le gusta el sonido. Así que, bueno, pues aquí tenemos y en la impresión de ese libreto toda la historia del sonido y sobre todo estéticamente este libreto, pues bueno, parece que está envejecido, ¿no? Tenemos la idea, ya sabéis cómo quedan las páginas de los libros así amarillentas con manchas de hongos. Bueno, pues totalmente lo abrís y precisamente da esa sensación. Y luego, pues por supuesto, el disco, una grabación espléndida y lo que os decía anteriormente, Mecánica de Popular sigue en forma, en buenísima forma, así que seguiremos escuchándolo. No sé si algún día lo escucharemos en directo, así algún día lo radiaré completamente, igual sí. Bueno, vamos a esperar, hay acontecimientos, estoy pendiente de ciertas cosas y lo más probable es que le dediquemos otro día a radiarlo por completo, este trabajo de Mecánica Popular, el último. Bien, seguimos. Antes de continuar, quiero recordaros que estáis en Radio Clash, en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir, pero me gustaría seguir con Mecánica Popular, pero la actualidad tiene estas cosas. Este programa siempre, la semana pasada no pude estar con vosotros por una enfermedad, bueno, una enfermedad, un catarro tremendo que me dejó literal y absolutamente afónico, así que como comprenderéis era imposible que estuviera aquí con todos vosotros aunque lo deseaba. Así que he tenido que retrasar el programa previsto de Mecánica Popular para el día de hoy y el día de hoy lo tenía previsto para hacer otra cosa que siempre suelo hacer, así que hoy lo voy a hacer mínimamente, ¿no? En fechas como hoy, mañana más en concreto, y estamos a 10 de marzo, mañana 11 de marzo se cumple el sexto aniversario de lo que yo califico un acto inhumano. No le doy otro calificativo porque ningún animal en este planeta hace lo que hacemos nosotros, los humanos, ¿no? Mañana se cumplen 6 años del atentado de Madrid, donde 200 personas fallecieron en los trenes y 1000 más quedaron heridas, ya sea en el cuerpo, pero sobre todo en el alma. Así que como homenaje, porque mi instinto político me dice que parece que hay una tendencia a obligarnos a los españoles, a todos los ciudadanos, a todos los seres libres, a olvidarnos de ciertas cosas. Parece que hay gente que está interesada en que no recordemos y que no sepamos. Una cosa es añorar y otra cosa es recordar. Creo que debemos recordar siempre, y determinados hechos no se pueden olvidar. Y con lo que va a suceder con lo de mañana, el sexto aniversario lamentable de ese acto terrorista, ese acto inhumano que hace 6 años, mañana 11 de marzo, pues eso, sesgó la vida de 200 personas, gente como la mayoría de nosotros. Entre esas 200 personas y entre los 1000 heridos no había absolutamente ningún político ni ningún responsable absolutamente de nada que justificara semejante acto, ni aunque estuvieran ellos, ¿no? Pero nada lo justifica, y mucho menos el que una población que iba a trabajar, que venía, en fin, gente como todos nosotros, pues sufriera lo que allí sufrió. Así que hoy un pequeño homenaje, un pequeñísimo homenaje de un solo tema. Voy a poneros a Arto Tutz Boyasan con ese Hari Kasnu, que está dedicado a su hermano, pero antes de ponerlo, antes de escucharlo, voy a leeros lo que dice la canción, que creo que cambiándole unas pocas palabras, pero sobre todo, independientemente de que entendamos o que sepamos lo que nos dice Arto Tutz Boyasan, esta canción es tremendamente emotiva y todos, absolutamente todos, entendemos que está dedicado a alguien muy querido y que expresa el dolor como pocas composiciones podamos elegir para para el recuerdo de mañana, para que no olvidemos. No debemos olvidar, por mucho que nos digan y que algunas personas quieran. Bien, la canción de Arto Tusboyasian que vais a oír dice lo siguiente: te fuiste muy lejos, hermano mío. Sé que estás con Dios, pero aún así es demasiado lejos. Sé que estás con Jesús, pero aún así es demasiado lejos. Ángeles, ángeles, id y decirle a mi hermano que le echo mucho de menos. Id y decirle a mi hermano que beso sus ojos. Dios nos lo arrebató, pero Dios, te lo llevaste demasiado lejos. Eru در این اسواد Darin, as was the song.